noches, amiguitos y amiguitas de Radio Topo. Aquí comienza el Jazz Bass, el programa de música jazz de esta pequeña gran emisora de Radio Libre. Emitimos desde Zaragoza, ciudad, y si estáis por aquí nos podéis sintonizar en el 101.8 de la FM. Si no es así, no pasa nada. Tenemos una maravillosa página web, radiotopo.org, y allí tenemos servicio de streaming, así que nos podéis escuchar también en vivo y en directo. Y si tenéis cosas mejores que hacer, no pasa nada, visitando esa misma página web. Allí colgamos los podcasts, también tenéis cantidad de información, así que os recuerdo, radiotopo.org. Ahí tenemos de todo. Y nosotros vamos a continuar con nuestra marcha habitual, que es poner un poquito de música jazz para finalizar la semana. Esta noche vamos a hacer un programa especial, claro, y va a servir para matar varios tiros de un pajarico solo. En un principio íbamos a dedicar nuestro espacio a un gran figura que por aquí ha aparecido en cantidad de ocasiones, también ha tenido sus programas especiales para el solo, es el señor Jack T. Garden, y es un gran jefazo de esto de la música jazz. Comenzó en los años 20, fijaros. Y nos vamos a centrar en su última época, en los años 60, que es una etapa un tanto oscura, muy infravalorada y que esconde auténticas joyas. Aquí vamos a ir sacando alguna, y también va a servir para dar a conocer músicos pues que no son nada conocidos, también compositores maravillosos que echaron un cable a Jack T. Garden en esta última época. Y vamos a ir ya poniendo algo de música, y vamos con el gran disco, que es uno de mis últimos descubrimientos, digamos. Ya digo que esta época pues no es muy conocida y hay que reivindicarla, así que para eso estamos. Y vamos a prestar mucha atención al disco de Jack T. Garden, Misery and the Blues, una maravilla que publicó en el año 61. Es de las pocas cosas que grabó en los años 60. Falleció a primeros del 64. Ya os iré comentando alguna cosilla biográfica de Jack T. Garden en estas fechas. Pero para el sello Verve grabó un par de discos, también para el sello Roulette. Y este en concreto, Misery and the Blues, es una auténtica maravilla, que desde luego no aparecerá como esos grandes discos con 20,000 estrellas que hay que tener sí o sí, pero que es una auténtica delicia. Y es del año 1961, fue grabado en Chicago, y simplemente vamos con el primer tema mientras cogemos sitio y ordenamos los discos y demás. Pues vamos con el tema que lo abre, que es composición de Willard Robinson, un gran colega de Jack T. Garden. También cantaba y tocaba piano, tenía su orquesta y era un excelente compositor, aunque no sea muy conocido. Vamos a escuchar el tema para comenzar, Don't Tell a Man About His Woman. No le hables a un hombre sobre su mujer. No tiene esto ningún tipo de connotación machista, no os preocupéis. Esto podría ser aplicable a cualquier tipo de sexo o preferencia sexual, digamos. Lo único que nos comenta es que hay que tener mucho ojito con hablar de la pareja de quien sea, porque eso puede traer problemas. Así que vamos con este Don't Tell a Man About His Woman, Jack T. Garden, excelente trombonista y también cantante. Hoy disfrutaremos mucho de su voz. Vamos allá, aquí comienza el Jazz Bass de esta noche. Don't tell a man about his woman, 'cause he won't pay you no mind. What one man sees in his woman, no other man's supposed to find. Now don't try to run nobody's business. You ought to know that don't pay. If you just mind your own business, you'll do mighty fine that way. Now supposing she should trifle while he's sprouting wings on the shelf, don't hand him down his rifle, let him get it down by himself. Folks talk a lot, it's only human, but here's one thing you don't do. You just don't tell a man about his woman, 'cause she's allowed to tell him about you. Sprouting wings on the shelf, don't hand him down his rifle, let him get it down by himself. Folks talk a lot, it's only human, but here's one thing you don't do. You just don't tell a man about his woman, 'cause she's liable to tell him about you. And what you do if it's true, they'll both start shooting at you. Bien, ahí está este Don't Tell a Man About His Woman. Ojito con lo que decís de la pareja sentimental de nadie. Eso puede causar problemillas. Ojito. Sigan los sabios consejos del gran Willard Robinson, del cual hablaremos más adelante. El quizás gran protagonista de esta noche pues va a ser este disco, que digo, es una auténtica maravilla, a mí me ha fascinado, y tenía que buscarme una excusa pues para aquí escuchar un buen puñado de canciones, que es lo que vamos a hacer esta noche, de esta pequeña maravilla. Que ya digo, es un disco un tanto oscuro, no muy conocido, y que ahí aparecía el señor Jack Teagarden en una época un tanto delicada. Estaba delicado de salud, y esto de la música jazz, vamos a decir tradicional, concierto de Dixie, pues estaba un tanto de modé. Hay que recordar que ya estaba en auge esto del rock and roll, y bueno, estaba empezando a transformarse esto de los gustos musicales del personal, y algunas viejas leyendas pues las pasaron canutas, para que me entendáis. Jack Teagarden en aquellos años 60 ya era toda una leyenda, aunque estuviera de bajón, fueron años de decadencia según biografías y enciclopedias, pero hay que recordar que Jack Teagarden, bueno, pues era todo un jefazo que venía pues de los años 20. Fue toda una referencia para todos los trombonistas que vinieron después. Es un poco la continuación lógica de Biff Mawl, ese topo molón que tocaba el trombón y al cual le dedicamos un programa no hace mucho. A diferencia de Biff, Jack pues venía del sur. Él era de Texas, que está ahí entre México y Luisiana y Nueva Orleans. De hecho, ahí, bueno, pues se formó y vamos, se empapó de esto del blues. Era un gran improvisador, esa es la gran diferencia con respecto a Miff. Y bueno, no hablaremos mucho de su técnica muy refinada, que evitaba el glissando fácil, que vamos, conseguía un sonido muy grande, a diferencia de otros que eran más vastos, más rudos, como el Kid Ory. Este conseguía un sonido mucho más dulce, en el buen sentido, vamos, que no era meloso, era más melódico, digamos, pero sobre todo con muchísimo deje blues. De hecho, también se lo conoce como el King of the Blues Trombone. Y venga, vamos con un blues. Y vamos con todo un super mega clásico, que es el Basin Street Blues. Un tema del grandísimo Spencer Williams. Y que hay un detalle que mucha gente no conoce. Y es que la letra de este pedazo de blues inmortal es del señor Jack T. Garden. Y creo que el Glenn Miller también participó por ahí. No sé en qué medida, pero bueno. Digamos que este tema pues está muy ligado al señor Jack T. Garden. Y en este disco pues hace una pedazo de versión. Vamos también, antes de escucharla, os voy a nombrar a los músicos que aparecen en este disco. Y me gustaría mucho que prestarais atención al trompetista, un músico que no conocía y que me ha dejado muy flipado, porque hablando de sonidos grandes y melódicos y brutales, pues ahí está el trompetista Don Goldie, al cual pues en cierto modo también le vamos a prestar mucha atención a lo largo de esta noche, porque es un músico muy poco conocido. Así que presten atención a ese pedazo de sonido de trompeta del señor Don Goldie. Y también por ahí aparece el señor Henry Cuesta tocando clarinete. La sección rítmica está compuesta por Don Ewell al piano, Stan Pools al contrabajo y Barrett Deems a la batería. Vamos con este Basin Street Blues, la calle donde los viejos amigos se encuentran allí en Nueva Orleans. Won't you come along with me? Long the Mississippi, we'll take a boat to the land of dreams, steam down the river down to New Orleans. A band there to meet us, old friends to greet us. You'll see the place where the folks all meet, a heaven on earth, they call it Basin Street. Basin Street is the street where all good friends always meet in New Orleans, the land of dreams. You'll never know how nice it seems, or just how much it really means. Glad to be, yes, sirree, where welcome streets welcome me, and where I can lose my Basin Street Thank you. you're glad you came with me. Along the Mississippi, you saw the place where the folks all meet. Look out, folks, I'm gonna dig a trombone tag. Ahí estaba el inmortal Basin Street Blues, cantado por Jack T. Gordon, que es el que hizo la letra, ojo. Y es, vamos, todo un homenaje a la maravillosa ciudad de Nueva Orleans. Muy importante en su carrera. Os he dicho que era de Texas. Allí comenzó a formarse y allí en Texas, bueno, pues le dan mucho esto del blues. Están las famosas Tea Parties. Aquí relacionamos con republicanos chungos, ¿no? Y maquinando maldades. Pero vamos, son acontecimientos allí pues muy populares y de toda la vida, donde se reunían, no solo a beber té, otras cosas también, me imagino. Y bueno, pues con sus conciertos y demás. Se amenizaba aquello con música. Y por ahí estaba Jack T. Gordon. Muchos piensan que todo empezó ahí cuando llegó a la ciudad de Nueva York en 1927 y, bueno, revolucionó todo el cotarro. Vamos ahora con otro tema que también está muy ligado a la ciudad de Nueva Orleans. De hecho, aunque hizo vida en Nueva York, este disco está grabado en Chicago, también ruló mucho por allí. Pero siempre que podía, claro, se escapaba a Nueva Orleans. Y de hecho, falleció en esta ciudad, en un hotel. Estaba el hombre muy cascado, pues tenía neumonía y tuvo un ataque al corazón y falleció a los 58 años el 15 de enero de 1964. Esto que estamos escuchando pues son de las últimas así grabaciones, donde aunque estuviera muy decadente o muy de bajón, el tío estaba, vamos, tocando divinamente, ajustando su dentadura postiza como podía, pero ahí estaba. Venga, os voy a poner otro pedazo de tema. Espero que también prestéis atención al pedazo de sonido de trompeta del señor Don Goldie, que también va a ser protagonista. Y vamos con este I Don't Want to Miss Mississippi. Un tema también muy clásico de la morriña que se tiene cuando uno deja la ciudad de Nueva Orleans. Shore. Say I'm homesick, got the blues, call it anything you do, but this yearning about returning is something I can't lose. I don't wanna miss Mississippi anymore. I don't wanna miss all the folks I'm longing for. I'm tired of roaming, I long for home in Mississippi by the shore. Estaba Yaktchi Garden, que no quería echar de menos el río Mississippi. Yaktchi Garden, Big T, Mr. T, T de Texas, o T de trombón, o T de T Garden. Gran capo del trombón y también, ojo, cantando. Que quizás no sea un pedazo de Sinatra, pero tenía ahí bien metido el blues. Y bueno, era... Y es una maravilla escucharlo. Así que vamos con el tema que da nombre a este maravilloso disco, este Misery and the Blues. Y vamos con él. Still in love with you. smiling your eyes, baby. Had to laugh so that I wouldn't cry. Now there's nothing but blues in the morning, misery in the evening. Wake up crying like a child of two. Wish I'd never met you. Bet the devil gets you. Then you'll know the heartaches of a fool, full of misery and blues. Estaba el fantástico y fenomenal Misery and the Blues. Era Jack T. Garden. En el año 1961, os recuerdo, esto fue grabado en Chicago, en el mes de junio. Y os he pedido que prestarais atención al pedazo trompetista que no es nada conocido. Ese señor Don Goldie. Y vamos a centrarnos un poquito en él, porque ese mismo año también publicó su primer disco, un poquito antes. Vamos a escuchar algo de él. Y antes os diré quién era este señor, Don Goldie, que en realidad se llamaba Donald Goldfield y que cogió la trompeta desde que estaba en la cuna. Es importante decir que su padre también era trompetista, el señor Harry Goldfield, y que, bueno, estaba ahí ya en los años 20 tocando con el señor Paul Whiteman. Allí también apareció el señor Jack T. Garden. O sea que era colega de su papá. Y su madre, ojo, era la señora Claire St. Clair, que era pianista y también profesora de música, de piano. Y uno de sus alumnos era, ojo, el señor George Gershwin. Así que ojito con el señor Don Goldie, que ya, vamos, nació de Nueva York, estuvo ya de criajo pues tocando con grandes capos, pero realmente hay muy poquitas cosas registradas. Y a su nombre pues apenas tiene unos poquitos discos, así que venga, vamos con el primero de ellos, que lleva por título Brilliant, brillante, con signo de exclamación, y que es de ese año 1961. Esto se registró además para el sello Cadet, que pertenecía a esto del sello Cher, y que por supuesto no llamó la atención y pasó muy desapercibido, pero vaya sonidazo que tenía el colega. Así que venga, vamos a disfrutar con otro clásico como este Strutting with Some Barbecue. Ahí estaba el sonido brillante de Don Goldie y su trompeta con sordina en este Strutting with Some Barbecue, con algún guiño Gillespiano y su manteca. Vamos a escuchar otro tema más de este disco brillante, y haciendo una versión del fenomenal Raymond Scott, al que le hicimos un par de programas y a ver si colgamos el podcast, porque es un personaje, todo un personaje, y que tenía, vamos, composiciones tan simpáticas como la que vamos a escuchar a continuación. Y Dongoli hace una versión de este Toy Trumpet, la trompeta de juguete. Cuando estaba ahí en la cuna, pues eso, dándole ya la trompeta. Dongoli. Ahí estaba este Toy Trumpet, era el señor Don Goldie en su estreno como líder en este disco brillante. Y era el año 1961, que aunque llevaba tocando desde la cuna, pues no apareció en un disco hasta este año. En este que hemos escuchado, en el Misery and the Blues, del cual luego pondremos alguna más, pero la colaboración con Jack Teagarden fue muy importante, y poco después del Misery and the Blues, pues grabaron otro disco más al año siguiente, en el año 62, que lleva por título Think Well of Me, también para el sello Verve, piensa bien de mí. En este disco pues se pulen al clarinete, al señor Henry Cuesta, y añaden, vamos, un montón de violines que, bueno, son un poco prescindibles, digamos, pero también es un disco fantástico y maravilloso, y vamos a prestarle atención, puesto que nuestro amigo Don Goldin es que aparece realmente en muy pocos discos, a su nombre tienen pocos, y en estos últimos que realizó Jack T. Garden pues aparece, y vamos a aprovechar que tenemos este Think Well of Me, y vamos con el primer tema, que es la única versión que hay, que ya hizo el Sinatra, y bueno, vamos con este Where Are You? ¿Dónde estás tú? Where are you? Where have you gone without me? I thought you cared about me. Where are you? Where's my heart? Where is the dream we started? I can't believe we're parted. Where are you? When we said goodbye, love, what had we to gain? When I gave you my love, was it all in vain? All life through, must I go on pretending? Where is my happy ending? Where are you? I go on pretending. Where is my happy ending? Where are tanto violín y arpas incluso? Esto era el Where Are You, el tema con el que comenzaba este Think Well of Me, Jack T. Garden con el Don Goldie, ya veis, unos cuantos más. Este disco, como decía, esta es la única versión, el resto son composiciones de su colega, el señor Willard Robinson. He comentado antes algo, pues eso, que era amigo de tiempo atrás, ya en los años 20, pues estuvieron trabajando juntos. Os recuerdo, Willard Robinson, además de compositor, veremos que, vamos, tiene un puñado de composiciones tremenda, tocaba piano, cantaba, tenía una orquesta, que era la Deep River Orchestra, y ya en el año 24, ahí en Kansas City, pues estuvo Jack T. Garden formando parte de esta orquesta junto con su colega Willard. Él reivindicó mucho la figura de su colega, y para estos discos pues siempre metía alguna versión. En el Misery and the Blues, el primer y último tema son composiciones de su colega, y para este Think Well of Me, pues quitando esa versión del Where Are You, pues el resto son todo temas de su colega, Willard Robinson. Y vamos con quizás el tema más conocido, porque hay tropecientas mil millones de versiones por ahí, de este A Cottage for Sale. Esto es una cabaña que está en venta. Vamos a ver la versión que realizó Jack Teagarden para este disco, Think Well of Me. Cottage for Sale. Is lonely and silent, the shades are all drawn. My heart is heavy as I gaze upon a cottage for sale. The lawn we were proud of is waving in hay. Our beautiful garden has withered away. Where you planted roses, the leaves seem to say, a cottage for sale. From every single window I see your face, but when I reach a window, there's empty space. The keys in the mailbox the same as before, but no one is waiting for me anymore. The end of our story is told on the door. A cottage for sale. Estaba A Cottage for Sale. Y vamos con otro tema, también composición de Willard Robinson, que también es un clásico. Infinidad de versiones hay, aunque mucha gente no conozca al autor. Pues venga, vamos con este tema, que también es un consejo. Lleva por título Don't Smoke in Bed. No fuméis en la cama, que os haréis pis. O peor, os podéis pegar fuego a lo bonzo. Venga, Ahí está este Don't Smoke in Bed. ¿Habéis apagado el cigarrico? Así vais a tener un disgusto. Bien, pues ahí estaba Don't Smoke in Bed. Era la voz y el trombón de Jack T. Garden. Y no olvidemos el pedazo de trompetista que lo acompañaba, el señor Don Goldie. Vamos ahora, que estamos entre sonidos finolis, a escuchar algo finolis también. Y que registró nuestro amigo Don Goldie unos años después. Después de que falleciera Jack T. Garden, que fue, vamos, algo terrible para él. Él estaba con su orquesta, con la de Jack T. Garden, y bueno, fue una pena. Y apenas, es que apenas grabó luego más cosas. Sí que tiene discos en los cuales pues acompaña a Buddy Rich. Y también al batería también Jim Krupa. Pero vamos ahora a escuchar algo de lo que hizo con el señor Jackie Gleason, que este señor era básicamente actor, venía del mundo de Broadway. Además fue, vamos, una de las primeras figuras una de las primeras estrellas de la televisión allí en Estados Unidos. Participó en varios programas así de mucho éxito, series de estas, sobre todo cómicas. Era un gran cómico, aunque también le daba al drama. Y bueno, físicamente se parece mucho al John Goodman. Y bueno, era un personaje súper popular. Además, le gustaba mucho esto de la música. También le gustaba mucho beber. Dicen que a veces cuando agarraba una borrachera tremenda, como tendría pasta, pues cogía al tío y contrataba una orquesta pues para que tocara para él solo. Bueno, pues también produjo discos de música que ahora llamaríamos easy listening, que era una música que también se estilaba en aquellos años y que a veces pues se pone de moda, ¿no? Eso de la lounge music o easy listening, que tiene connotaciones así un poco feas, ¿verdad? Parece como música de ascensor que no tiene así gran interés, pero bueno, que algún día igual hacemos un repaso a ese tipo de música que esconde muchísimas sorpresas. Y vamos con uno de los discos que produjo el señor Jack Gleason y en el cual pues aparece nuestro amigo Don Goldie. Es el Romeo y Julieta, que bueno, pues claro, es así como muy romántico y pues eso, con un sonido así como muy finolis para una cenita con velas y demás. Y vamos con el tema que abre este disco dedicado a los Romeos y Julietas. Esto es For Once in My Life, que es del 69. Es el señor Don Goldie el que toca la trompeta para Jackie Gleason. Thank you. Esto era For Once in My Life. Era la trompeta del señor Don Goldie para esta producción de Jackie Gleason. Apareció en un par de discos y bueno, era requerido cuando hacía falta ese sonido elegante, sofisticado y grandioso de esa trompeta de oro, Don Goldie. Vamos a seguir con más violines para que el que se haya quedado dormido pues pueda seguir soñando. Luego ya lo despertaremos. Vamos con otro tema del gran Willard Robinson. Vamos con este In a Little Waterfront Café. Churches away in a little waterfront cafe. The music of your laughter that sparkled like champagne for days and days long after I heard time and time again through a garden gate of memory in a reverie I can see. The moonlight in her eyes, the night she cried, come back to me. To that window table where we met that lovely day, overlooking San Francisco Bay, in a little waterfront cafe. Table where we met that lovely day, overlooking San Francisco Bay, in a little waterfront cafe. Bien, pues ahí estaba este In a Little Waterfront Café en San Francisco. Vamos con un último tema más de este disco fantástico, también aunque tenga muchos violines que aportan ese deje melosín y finolis. pero bueno, os repito que son prácticamente todo composiciones de su colega Willard Robinson. Por aquí encontramos el Old Folks, el Tenso Honey Tenso, que también hay muchas versiones. Vamos con el tema que da nombre a este disco. Y así nos despedimos de él, de este Think Well of Me. Think well of me, for I think well of you. Every tearful heart needs love today, so let's be careful what we do or say. Shakespeare said it many years ago. There is nothing good or bad, I quote, but thinking makes it so, he wisely wrote. We can make our future here, forget the past, if we only realize that love alone can last. You have made mistakes and I have too. Let's forgive and go and smiling through. Think well of me, for I think well. Este Think Well of Me, piensa bien de mí. Y ya vamos a dejar de lado tanto violín, vamos a pasar a otros discos que grabó Jack Teagarden con más o menos la misma formación estable, es decir, con Don Goldie a la trompeta, también al clarinete Henry Cuesta, y grabó pues unos cuantos discos también para el sello Roulette en esa última época de su vida. Y también son unos discos que merecen mucho la atención, aunque hayan pasado muy desapercibidos a lo largo de la historia. Y vamos con uno de ellos, que además es en directo. Esta es una grabación que realizaron en el Round Table, un local que, bueno, en la portada ya aparecen por ahí. Aparece el local este decorado con armaduras y lanzas, y son, claro, los caballeros de la mesa redonda o cuadrada, yo que sé. Vamos con este disco en directo que se llama At the Round Table, y vamos con este South Rampart Street Parade, Jack Teagarden and Company, en directo. este South Rampart Street Parade. Esto era en vivo y en directo, Jack Teagarden and Company, y apareció esto pues con la etiqueta del sello Roulette. También grabaron cosas en estudio, son las últimas así grabaciones de Jack Teagarden antes de fallecer, y vamos a seguir con el directo. Y además vamos a hacerlo con un pedazo de tema súper clásico de lo que es el sonido Dixie. Así que venga, vamos con este St. James Infirmary, nada menos. En directo, Jack Teagarden con Don Goldie. Thank you. Bien, ahí estaba esta pedazo de versión del St. James Infirmary, Jack Teagarden y compañía en vivo y en directo en el Round Table, entre armaduras y carrozas. El público en aquellos años pues prefería a jóvenes dándole a la guitarra eléctrica y distorsiones varias, y bueno, estos eran los puretillas que intentaban mantener con vida un sonido que en aquellos años pues estaba un poco pasado de moda quizás. Vamos ahora a escuchar, ya para ir finalizando, el disco que ha sido un poco el culpable de todo esto, el Misery and the Blues. Vamos con un tema también muy Dixie. Es el Dixieland One Step, un tema de la original Dixieland Jazz Band. Esto es del año 17, fijaros, sí, había pasado ya tiempo. Y aquí, bueno, pues hacen una maravillosa versión en este Misery and the Blues, del cual pues vamos a poner dos o tres temas ya así para ir finalizando. Venga, vamos con este Dixieland One Step. Thank you. Ahí estaba este Dixieland One Step. Era Jack T. Garden con Don Goldie. Y tampoco hay que olvidar al señor Henry Cuesta, que era el que tocaba el clarinete, que tampoco grabó muchísimo, la verdad. Y apenas pues tiene cosas con Jack T. Garden y con poca gente más. También acabó, creo que, trabajando en la televisión y bueno, tampoco es muy conocido. Pero también era un señor clarinetista. También tocaba algo de saxofón. Pero vamos, su principal instrumento era el clarinete. Y vamos con ya la penúltima, donde se luce Don Goldie, que, bueno, este señor sí que estos días me ha dejado muy flipado con su pedazo de sonido. Así que venga, vamos con este penúltimo tema de la noche. Esto es Afternoon in August, tarde de agosto. Esto era Afternoon in August y ahí estaba el señor Don Goldie luciéndose a la trompeta. Trompetista, ya digo, muy poco conocido, que registró muy poquito, y encima en ocasiones hasta con seudónimo. Por ahí aparecía a veces como Billy Franklin. Y tiene algún disco a su nombre con versiones de grandes compositores, discos homenaje a este y al otro. Pero vamos, no tiene mucho. Y además, pues, el pobre hombre cometió suicidio, que dicen los americanos. Pobrecillo. Venga, pues queríamos rendirle homenaje a este gran trompetista desconocido, Don Goldie. También queríamos rendir homenaje al señor Jack Teagarden, especialmente pues a su última época, no muy reconocida, pero como veis, pues deliciosa. Y en concreto, pues a este disco, Misery and the Blues, que es una auténtica maravilla. Así que nos vamos a despedir con un tema más de este disco y os emplazo hasta el próximo domingo. Si queréis escuchar un poquito de música jazz, y si no, da igual, seguid aquí en sintonía en Radio Topo. Apoyen las radios libres de su pueblo. Venga, vamos con este It's All in Your Mind. Y es que está todo en nuestra mente. Mucha salud y hasta la próxima. Point of view, find the one that fate meant just for you. Never say too late, it will happen if you wait. It's all in your mind.